Este viernes 15. Llega la fiesta que esperabas. La reunión Barrio de Llamas. Let the bass kick. Dimensión Cero presenta. La fiesta de los egresados. Primera edición de una fiesta que promete convertirse en un clásico. Esta noche va a ser buena noche. Fiesta de los egresados en vacaciones. Con entrada gratis. Entrada gratis. Y barra con descuento. DJ de la fiesta. DJ Güey. Premios toda la noche. Baldes, remeras, promociones. Fiesta 100%. Viernes 15 de enero. La fiesta de los egresados en Dimensión Cero. Entrada gratis hasta las 3. Después la entrada saldrá desde 10 y podés entrar sea solo seas egresado.